rezando, el mundo derrumbó y poco se salvó. Cuando el mal se desató, el mundo derrumbó y poco se salvó. El mal se desata.